Sí, te puede parecer chistoso, pero lo que no es tan chistoso es que el humor habla, y en este caso el humor habla de algo que es bastante cierto, de una falsa chilenidad, de una construcción oligárquica, de una idea que responde solo a la clase dominante, que tiene algo que celebrar este mes, digamos. Y nada, yo te quiero contar otra historia, te quiero contar la otra cara de la moneda, si se quiere. Dice así: no me parece muy sencillo poder resumir en una breve expresión todo lo expuesto anteriormente. Yo hubiera querido amenizar esta conferencia adornando sus pasajes. Pero la verdad, aunque árida, es grande en sí misma y no admite adornos, mucho menos cuando ella va destinada a buscar la solución del problema social que ha de poner término decoroso a la lucha fratricida de los seres humanos. Hay progresos evidentes en el siglo transcurrido, ello no puede negarse. Pero esos progresos corresponden a la acción de toda la colectividad, y en mayor proporción, si se quiere, a la clase proletaria, que es el único agente de producción, de creación, de ejecución de las ideas y de los pensamientos. Pero esos progresos ostensibles son precisamente la causa de la miseria proletaria. El progreso está construido, pues, con cuotas de la miseria. Pretenderá la burguesía destruir estos hechos, pero no conseguirá destruir la verdad. Ante estos hechos, ante estas verdades, puede haber entusiasmo y motivo espontáneo y justificado para que el proletariado se asocie a las festividades centenarias. ¿Será sectarismo de nuestra parte cuando sostenemos este hecho? Exponer la verdad no es sectarismo. Deducir la consecuencia lógica de esa verdad no es sectarismo. De lo expuesto en el transcurso de esta conferencia, se deduce que, de todos los progresos de que el país se ha beneficiado, al proletariado no le ha correspondido sino contribuir a él, pero para que lo gocen sus adversarios. En el progreso de la producción industrial, artística o científica, el proletariado no desempeña otro papel que el del instrumento o herramienta forjadora de ese progreso, pero el oro que se produce sabe guardarlo muy bien el capitalista solo. En el progreso de la arquitectura y de la ornamentación y belleza de las ciudades y de sus edificios, el proletariado ha contribuido a él con su sudor y parte de su vida, entregándose ese progreso y sus frutos al capitalista, mientras se reserva para sí la cueva hedionda del pestilente conventillo o el cuarto sobre las calles llenas de miasmas. En el progreso del comercio, el proletariado ha contribuido entregando a la clase comercial toda aquella parte que pudo ahorrar, quedándose en la miseria y en la privación para proporcionar el progreso a los comerciantes de todas las especies. Alguien podrá decir que el trabajador ha tocado su parte en la producción de esta riqueza, considerando tal el salario, y lo niego terminantemente. El salario no es participación de la riqueza producida, es apenas el salario un medio para conservar algún tiempo la vida del productor y por lo tanto la fuerza productiva. El dinero invertido en conservar la fuerza productiva es lo mismo que si fuera empleado en materiales, luego no puede llamarse el salario participación de la producción. El salario es para el obrero lo que es el aceite para las máquinas. El salario es el aceite de la máquina humana y nada más. En el progreso moral es donde tiene su mejor parte el proletariado. Ha perdido la dignidad y la vergüenza. Cuando vende su soberanía incitado por el oro que le ofrece nuestra flamante burguesía, cuando juega su salario dejando sin pan a su familia, cuando en la taberna o en el prostíbulo consume su salario arrastrado por la ola de corrupción, cuando ostenta sus vicios en el seno de sus hijos y los empuja a la corrupción, etc. No me digan que en estas frases, que en estas afirmaciones haya exageración o sectarismo. No hay en ellas sino una real expresión de la verdad, de lo que ocurre en nuestra época actual, hoy, cuando la República Libre cumple la edad de 100 años. Excúsenme si creen que lo hiero. Cuando yo encuentro esta verdad, cuando yo admiro esta verdad, pienso que es insensata la acción del proletariado que quiere participar en las festividades de homenaje a este progreso que le ha producido solamente miserias y corrupciones. Pero díganme la verdad, ¿en qué consiste la participación del pueblo en todas las grandes festividades? Ah, dudan en responder, dudan en confesarnos la verdad. La mayor cuota que el pueblo aporta en estas festividades consiste en embriagarse al compás del canto y en embriagarse hasta el embrutecimiento que los conduce a todas las locuras. Pero esa embriaguez es un progreso. Si ella proporciona al pueblo abundancia de miserias, en cambio a los productores de licor y a los intermediarios les produce torrentes de oro ganado a costa de la corrupción. ¿Verdad que todo esto es muy triste? Es por todo esto que he dicho que yo no siento entusiasmo espontáneo para festejar el centenario de la República, que ningún bien de verdadero valor moral ha producido para nosotros. Que se regocijen y se entusiasmen los que se han aprovechado y se aprovecharán del progreso y que sean siempre felices son mis votos. Compañeros, compañeras, hagamos votos y a la vez aportemos grandes esfuerzos para que el segundo siglo de la vida de esta República sea en una era sin interrupción, de verdaderos progresos morales que eleven grado a grado el valor y la dignidad de los seres que formamos esta comunidad, hasta llegar a un estado de tal perfección donde haya desaparecido todo vestigio de inmoralidad, todo sedimento de injusticias y sin dolorosas transiciones lleguemos a vivir en un verdadero y completo estado de felicidad y amor. La felicidad reinará donde no haya injusticias, el amor reinará donde no haya desigualdades. Los imposibles se rinden ante el poder de la ciencia humana y ante el querer de la moral verdadera. Hoy, cuando el hombre y la mujer han hecho hablar a los fierros, cuando transmite la palabra sin alambre a través del espacio, cuando domina el aire con máquinas voladoras, nadie tiene razón o base para declarar utopías o imposibles los ideales de perfeccionamiento social, que tienden a hacer del ser humano un ser ideal. Quien abraza tan sublimes ideales y los propaga, por cierto, que no merece la mofa, ni el insulto, ni la ofensa. Este es un texto extraído del original escrito por Luis Emilio Recabarren, llamado Ricos y Pobres, a través de un siglo de vida republicana, y que corresponde originalmente a la conferencia dictada por Recabarren en la localidad de Rengo el 3 de mayo de 1910. La intervención de Recabarren se sitúa en el marco de la crítica a las festividades de la celebración del centenario de la República, del 18 de septiembre, si se quiere, de las cuales con agudeza analítica y con gran coraje cívico busca develar su carácter ideológico. Nosotros, dice en ella, que desde hace tiempo ya estamos convencidos de que nada tenemos que ver con esta fecha que se llama el aniversario de la independencia nacional, creemos necesario indicar al pueblo el verdadero significado de esta fecha. El pueblo, la clase trabajadora que siempre ha vivido en la miseria, nada, pero absolutamente nada, ha ganado con la independencia. Al cumplir Chile 100 años, al cumplir Chile 100 años, se construyeron palacios con europeos espacios, para el mundo no fue extraño. Para el pueblo era un engaño, mirando los conventillos, sin educación ni anillos, mientras la oficialidad escondió la realidad, exportando solo brillo. No repitan esta historia, para avanzar de verdad, no prediquen igualdad, no prediquen igualdad, ni afanes de memoria. Que alcance a todos la gloria, gritamos y somos varios, no al progreso sectario ni a las irrealidades. Que cambien las prioridades en este bicentenario.